sinvergüenzas por sus mierderías, esos que llaman señorías, les voy a contar. Miren, en cierta ocasión iba yo por Alcalá de Henares y me ocurrió lo que van ustedes a oír. Les juro por mi dignidad, que es mucha, que lo que les voy a decir es una verdad como una casa de grande. Encuentro que detrás de mi coche, cuando iba a aparcar, cuando pretendía aparcar, se me acerca otro coche empujándole al mío despacito. Digo, ¿y esto qué es? Saco la mano por la ventanilla diciéndole al tío, ¿pero qué hace? El tío sigue empujando. Al final paro, me apeo del coche y le pego una hostia al tío. ¡Hombre! Yo no soy, como ustedes ven, un tío que de una hostia mate a otro fácilmente. Pero el tío se tiró al suelo, se echó contra una corona y no se movió de allí. ¡Ah, pero se me olvidó una cosa! Cuando estaba empujándole el tío al coche, digo, ¡qué suerte! Pasa un coche de la policía municipal, ¿eh? ¡Ojo! Y digo, ¡coño, qué alivio! Y digo, ¡mirad! Extrañamente, la policía municipal hace caso omiso y sigue su marcha, como si aquí no hubiera pasado nada. Bueno, y ahí se queda la cosa. Al final llega la policía y me dice, bueno, no se preocupe, que la sangre no llegará al río. Digo, no, si yo no estoy llorando ni nada, mi conciencia está muy tranquila. Bueno, pasa el tiempo,